que está sola, siento que me está pidiendo que yo la saque a bailar. Y voy bailando, voy tomando su cintura con su forma arrolladora, me hace suspirar. Y se requiebra, menea, menea, menea, ay comadre. Y se levanta, levanta, levanta, un juego mi compadre. Y se requiebra, menea, menea, menea, ay comadre. Y se levanta, levanta, levanta, un juego mi compadre. Y voy de frente requebrando, bailando y ya no puedo parar. La niña moviendo su cinturita me hace suspirar. Y voy de frente requebrando y bailando y ya no puedo parar. Ay, esa niña moviendo su cinturita me hace suspirar. Y de frente requebrando y bailando y ya no puedo parar.